seguro que sería mucho más feliz. Yo te necesito, sin tu amor no puedo vivir. A solas yo me quedo con todos tus recuerdos, busco tus caricias, tus sonrisas, siento